3, 2, 1, go, go, go, go. CW54, emisora del Este. Minas, La Valleja, República Oriental del Uruguay. Presenta a partir de este momento. El deporte más popular del mundo. El fútbol. Fútbol. Personalidad, trayectoria, objetividad y experiencia avalan e identifican a nuestros periodistas. Bienvenidos. Aquí comienza el antes del fútbol.